La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Fools and sorrow, waves of joy. Buen mediodía, 12 y cuánto, y 44. 15 minutos faltan para la 1 del mediodía. Estamos ya promediando septiembre. Y le doy la bienvenida a Manos Mágicas Ransri. ¿Cómo le va, Emma? Nuestro operador ahí. Si tuviera una mano más, la estaría usando en este momento. Además, está Marian Jaja. Muchas gracias. Ahí en las redes sociales, muy importante. En Twitter y en Facebook somos Al Cruce Radio. Y despabilándose, no sé si salió ayer o estuvo estudiando, el señor Luke Dicea. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Mati? Muy buen mediodía para todos ustedes. Estuve, la verdad, descansé bien con la... Y quedamos ayer impactados por los llamados que recibimos. Varia gente que estaba con ganas de satisfacerse, un montón de... hubo llamados, porque tuvimos una psicóloga ayer y hubo llamado una chica que decía que... Ayer en Boomerang, sí. Ajá. Que tenía ganas de... De eso. ¿De queso? No, lo voy a decir, es mediodía, no lo voy a decir. ¿De sexo o de suicidarse? Sexo. Ah, bueno, me quedaba tranquilo. Sí, no, tremendo. Llamó a una chica. Tremendo los llamados que tuvimos. Así que bueno, acá estamos. Pero para un poco, Boomerang, me abrís el programa, me volvé loco. Claro, no sé, si le pudieron resolver el problema. Claro. Sí, la psicóloga se lo resolvió. No sé si es un problema, pero digo, la situación. Claro. No, eso es algo normal. La congoja. Sí, es algo normal. ¿Qué sé yo? Llamar a una radio y decir... Sí, es algo normal decir que tiene ganas de sexo. Claro, es una enfermedad también, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero cómo era la situación? Porque no es como... ¿Qué decía? ¿Yo tengo ganas de sexo? Como quien te dice tengo ganas como de... Como que vive con ganas. Claro, hay una película. Bueno, impresionante, Boomerang. Con razón, la gente después llamaba como loca. Tremendo éxito, la verdad. Hasta la 1 de la mañana llamando a la gente. Preguntando dónde quedaba la radio, claro. Bueno, sí, pero... Sí, tremendo. Pero hoy no vine a hablar de Boomerang, vine a hablar de la actualidad de lo que es la Davis ahora. Boomerang vamos a poder estar escuchándolo cuando lo subamos ahora después del fin de semana. Pero Copa Davis, que estamos en el horno. Estamos en la lona, sí señor. Mañana tiene que definir sí o sí. El cuarto punto es fundamental para después ir al quinto punto. Está jugando el cuarto punto y después hay que un desempate, mañana. Digamos. Mañana sería. Mañana se juega el cuarto punto, sí señor. Y además, mientras tomamos un riquísimo mate y disfrutamos las facturas del cumpleañero Raulo, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo están? Todo tranquilo. Llegá aprovechando mi nueva edad. Ajá. Esta nueva edad que trae básicamente lo mismo. Más uno es, ¿no? Claro. Porque ya es cuando te dicen uno. Más uno. Sí. No, pero vos sabés que no tengo prioritos con la edad. No me parece. 31 es un número más. Como lo fue los 30, ¿no? Claro, sí. Es un año más. Es un año más. Usted, pero Luke, es que está bien. 31. No quiero hablar de la edad. Bueno. Pero aquí tenés ahí hay una sensación con respecto a envejecer. No es una sensación. No sé si es una sensación. No, el tema de contabilizar, viste, estoy con el tema esta de la, viste, un mes, un año, 7 meses. Es raro. Ahora, por ejemplo, estamos en plena primavera, así que ya hay que pensar en... ¿Me está dando el sol en la espalda? Es como... Les recomiendo no, quien sí, no está... está terrible el sol hoy, Quien no se levantó de la cama, que meta una pata en la ventana, algo, porque el sol está... Mirá que el sol, está mimoso el sol hoy, tiene unas ganas de abrazar. ¡Ah, qué romántico, Lupicea! Está abrazando el sol, está abrazador. ¿Eh? ¿A quién le dedica ese poema? No, no, a nadie, solamente digo que está, el sol está muy abrazador, nada más. Muy bien. A mí me está abrazando la espalda de una forma. Sí, ¿a dónde lo, me gustó? ¿Dónde lo sacó? ¿Lo sacó así de la galera? ¿Eso usted anda por la...? Me destapé, lo saqué de ahí. No, capaz que hay un poeta por ahí escondido. Quizás, quizás de alguna película lo habré sacado, pero no me digan de cuál, pero bueno, no me acuerdo, pero lo saqué de algún lado. Muy bueno, escuche, tenemos entonces Copa Davis, dentro de un rato además, el Raúl nos estaba contando que... Ah, sí, para hoy tenemos, vamos a hablar sobre la violencia. La verdad que estamos en un mundo que se está radicalizando cada vez más y con fuerza. Me parece que es una temática que está bueno que aunque sea desde el arte, nos pongamos a pensar en los mecanismos de cómo se produce, qué se produce y qué genera a veces. Me parece que todo, digamos, todos formamos parte de la sociedad y una sociedad que está cada vez un poquito con... cada vez más desigual, con problemas de cultura, y esos son como dos factores que empiezan a generar violencia cuando empiezan a decrecer ciertos conceptos de una, no sé, institucionales o de civilización. El otro día iba pasando, caminando por la calle ahí por el Abasto, y hay un sector donde hay mucho olor a basura porque es donde están los desechos. Y casualmente es la entrada de los de seguridad también. Están siempre ahí fumándose un pucho los de seguridad. Y siempre hay un policía, casi siempre hay un policía, y casi siempre también hay uno de civil ahí. Y entre ellos estaban hablando y le decían, no, le decía el de traje al policía, al no sé al qué civil. Era. El de civil le decía al de que estaba de uniforme ahí. Y le decía, no, ¿sabes lo que pasa? Lo que están queriendo es desautorizar las... ¿Cómo es que dijo? Las instituciones, entonces ahí gobierna el caos. Pasé por el shopping, digo, eso es lo que están hablando entre... Nada, entre dos policías, ¿viste? Estaban claro, es que justamente hay una relación dialéctica ahí que digamos que en la medida que las instituciones dejan de representar, digamos, las sociedades se forman a través de símbolos, no hay nada en la naturaleza que nos dice que tiene que existir un presidente o instituciones que nos gobiernen. O sea, nos manejamos por representación y por idea simbólica, uno le deposita al otro la potestad para administrar, controlar, dirigir. No sé, digamos, juzgar también. Entonces, en la medida que las sociedades se empiezan a poner más desiguales, más injustas, las nociones simbólicas que construyen una sociedad se van debilitando y empiezan a aparecer como... no sé cómo decirlo. Como al debilitarse se empiezan a romper los estados de derecho, y cuando se rompen los estados de derecho se subleva una situación de caos. Que no es lo mismo... de las vanguardias rupturistas, no es lo mismo, por ejemplo, los movimientos de música que buscan romper cierta idea, pero siempre que se busca romper para generar otra cosa. El problema es justamente cuando las instituciones se debilitan como organismos y las personas dejan de sentirse representadas, ahí se generan las situaciones de violencia a la cual después se quiere apaciguar con la fuerza, cuando justamente... lo que van a seguir generando es justamente más violencia. Así que por eso mismo me parece que el arte se está empezando a hacer cargo de toda esta violencia, todo este giro a la derecha, y encima derechas muy radicalizadas. ¿Se acuerdan con Marine Le Pen en Francia? Ahora hay un grupo de ultraderecha alemana que se está posicionando en Alemania, valga la redundancia, que está en el tercer lugar, y los grupos conservadores y de izquierda lo están empezando a ver con una suerte de miedo. La asunción de Trump, la caída del descreimiento de la política. Entonces, justamente todas esas situaciones en donde se están debilitando, la violencia empieza a aparecer, a cobrarse, las individualidades empiezan a cobrar una fuerza destructiva por sobre la idea de la comunidad, de lo que la identidad cultural que nos une a todos. Justamente eso. Ahí es cuando las garantías y los derechos empiezan a romper y a ponerse en peligro las democracias. Así que por eso me parece que el arte ha decidido tomar... tomar esta preocupación que va a seguramente atravesar lo que queda de este siglo, o por lo menos en la década del 2020, o lo que queda de la década del 2010 y el 2020, la violencia va a ser un factor que va a estar en escena. El arte ya lo empezó a tomar, y entonces, por ejemplo, exponer. La violencia naturalizada, ¿no? En un momento de que se pueden ver en la tele un montón de cuestiones. Yo no hay una peli que, si no hay un par de tiros, no me aburre. A mí me pasa eso. Crecí con esa cultura, entonces si no explota algo a los 5 minutos, si no le tiro una pata, por más que no pase nada, digamos, sí, explota algo sin querer, pues nada. Acción, mucha acción. No, es como, no estamos acostumbrados a ese estímulo visual, o por lo menos yo no quiero generalizar. Y entonces uno cuando busca la, por lo menos cuando busca la distracción, qué sé yo, el otro día estaba ahí con una amiga y me decía, quiero ver algo lindo. Y yo pensaba, un sable rompiendo la cabeza de otro. Y obviamente no, es difícil ponerse de acuerdo a veces con otra persona, porque lo que es lindo para uno no es para otro. ¿Pero qué es lindo? ¿Un claro, sable en cámara lenta o un atardecer con, no sé, con un barco yéndose a lo lejos? Claro, bueno, sí, ahí está ya lo subjetivo que empieza a jugar sobre los gustos personales. Pero digo, la violencia como entretenimiento, ¿no? Sí, también, pero me... ¿Una peli, dice López? Las dos cosas. Claro. Ah, también, sí. Claro, las dos cosas, bueno, el último samurái, dice. Acción, pero, y, bueno, algo así buscado. Igual hay la diferencia porque ahí creo que también hay una trampa en la que se cae siempre, porque se le acusa a la ficción a veces, al arte, sí, de mostrar violencia y que eso puede afectar a la sociedad, cuando en general siempre demostró ser lo contrario, o el arte alimenta, la sociedad alimenta, o lo real alimenta al arte, o el arte predijo que algo iba a pasar y después pasó. Eso también pasa, pero entonces siempre se queda atacar como una especie de transmisor, que no es el caso. Si vos ya sabes que algo es ficción, no lo vas a tomar como real. Si vos ves que en una película, El Último Samurái, Tom Cruise decapita a alguien, no vas a ir a la justicia y vas a denunciar a Tom Cruise como un asesino, porque sí, yo tengo la prueba acá, en esta película mató. No, es ficción. Es claro, mentira. Es ficción, dejemos de romper la bola. Claro. Pero bueno, entonces, hablando de eso, de las formas de violencia en la sociedad, tenemos hoy una muestra en el CCK sobre formas de violencia. Después tenemos algo que va a arrancar dentro de 2 semanitas, pero que lo vamos a anunciar ahora y después vamos a seguir trayendo, que es el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires. Festival muy importante, está la séptima o la novena edición, ahora no me acuerdo. Y la temática de este año para el festival es la violencia y cómo se muestra. Y después, como tercera forma, también obviamente vamos a traer algo de teatro, una obra que se llama La Rabia, de Juan Pablo Galimberti, que si bien no se construye a partir de la idea de la violencia, o sea, los personajes demuestran una violencia en las relaciones que se va cada vez increyendo más. Así que para pensar, para disfrutar, que son las dos aristas que el arte siempre tiene que tener, generar ideas, pensamientos y entretenimiento, sí, les vamos a traer para este fin de semana, para lo que queda de la semana, para futuras semanas, sobre violencia, y que podamos ver qué está pasando en la sociedad y empezar a tener posturas. Bien, yo estoy a la expectativa. Ahora... Igual después profundizamos un poco más, ¿no, sí, Raúl? Sí, sí, dale, sí, buenísimo. Sí. Richard Marx, te cuento, con 54 años, estaría hoy cumpliendo eso mismo, 54 años, porque hoy los cumple y hoy los tiene. Richard Marx, compositor de rock, de pop, nacido en Chicago entre los años 80 y 90. Richard Marx encadenó una serie de éxitos con sus 7 primeros singles, que fueron top 5 en Estados Unidos. 3 de ellos alcanzaron el número 1, con principalmente baladas. El hijo único de músicos, fue descubierto y apadrinado por Lionel Richie en sus comienzos. Hoy, un día como hoy, está cumpliendo años Richard Marx. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. ¡Atención! Ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste? ¿Se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largarme tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente? Bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. Sí, ha pasado ya el inicio del programa, la 1:00 p.m, sábado, en La Vecindad Radio. Es el momento de escuchar un poco de la información que nos trae Luke Dicea, mucho de tenis, mucho de la Copa Davis. Exactamente, mucho de la Copa Davis. Esta mañana se jugó el dobles allá en Astana, el cual Molteni y Maxi González no pudieron ante los locales Medvedev y Kukushkin. 5-7, 6-4, 7-5, 6-4. Fue la derrota de los argentinos. Y por ahora la serie está 2-1 a favor de los locales. Ya que Guido Pella había ganado el primer set en el primer punto, pero luego el mismísimo Kukushkin lo dio vuelta. Y bueno, Peque Schwarzman le dio vida al equipo argentino, venciendo a Popko 6-4, 6-2, 6-2. Y mañana Peque va a tener que volver a jugar por el cuarto punto. Así que todos vamos a depender de él, vamos a depender del Peque, que va a jugar ante el Kukushkin, que es el mejor de todos los kazajos. Y si Peque gana, va a tener que jugarse un quinto punto, que va a ser entre Popko y Guido Pella, que había perdido, era el primero en iniciar estas series. Y bueno, va a tener que... vamos a depender de ellos dos, pero más que nada del Peque, para poder empatar y no descender. También una presión ahí tiene, ¿no? Le quedó ahí el cuarto partido. Claro, todo vamos a depender de Schwarzman ahora. ¿A qué hora es eso? Porque la tele va a estar ahí a pleno. La gente, la people. 5:00 a.m. 5:00 a.m. Uy, para que sepas, Molteni y Machi jugaron a las 5:00 a.m. Claro. Jugaron más o menos, ¿no? A las 5:00 a.m. y terminaron hace poquito el partido. Muy temprano, ya son muy tempranos los partidos porque Kazajistán es cerca ahí en Europa. Claro, llegando... Europa del Este. Claro. ¿Y eso le habrá afectado ahí a los jugadores? Fueron con tiempo, igual se deben haber, porque es bastante la diferencia horaria. Bastante, sí. Jugar al primer nivel a las 5:00 a.m, viste, no hay que... Pero a las 5:00 a.m. ya serían las 11. Sí, las 11 serían allá. Ajá. En Kazajistán, en Astana. Así que mañana, si vamos a trasnochar y vamos a bancar al Peque, que tenemos que depender de él para poder zafar. Y ya que encima el Peque está teniendo un buen momento, es el segundo mejor argentino que tenemos en el ranking, ya que no tenemos a Delpo. Me hace acordar, ¿viste el capítulo de Los Simpsons cuando Nelson está por pidiendo al padre, enviando la luna? No. O sea, padre, ¿tú me escuchas? Ah, Delpo, sí. ¿Dónde estás? ¡Padre! Delpo, sería en realidad, porque estamos... No, pero vamos a bancarlo al Peque. Bueno, de paso también se está jugando el dobles en Colombia contra Croacia. Están 1-1, Giraldo ganó su propio partido y Croacia ganó el suyo, ganándole a González con Marin Cilic, que es la mejor raqueta. Y ahora se juega el dobles entre Cavalli y Fala, y Cilic y Neklik. Después... Bielorrusia le gana 2-1 a Suiza. La Suiza sin Roger Federer. Es una Suiza llena de juveniles. Por ejemplo, la de Henry Laxonen, que perdió su partido. Y Chiudinelli, el otro suizo, venció al bielorruso Girmont. Y están, bueno, ahora están 2-1 porque recién ganaron el dobles. Después Holanda y República Checa ganan, los checos ganan 2-1 con Veseli y Rosol, que le ganan a De Beke y a Haas en sus partidos, y Holanda ganó el dobles. Después están Portugal y Alemania, que están empatados 1-1. Steve venció a João Sousa y el hermano, el otro Sousa, Pedro, venció a Struff. Japón le está por ahora ganando 2-0 a Brasil. Sugita y Soeda ganaron sus partidos. Después tenemos Hungría contra Rusia. Hungría le está ganando 2-1 a Rusia. Ganó el dobles y ganó Fuksovic. Le ganó al juvenil otra joya, Rublev. Después también está Canadá con India. Están 1-1. Ramanathan le ganó a Schnur y Shapovalov también ganó su propio partido. Y falta que jueguen el dobles más tarde. Lo importante de esto son las semifinales. Bélgica y Australia. Por ahora el equipo australiano gana 2-1. Goffin se quedó con su partido, le venció a Milman. Y Nick Kyrgios también hizo de las suyas y le ganó a Steve Darcis. Y también el dobles, la dupla Pierre Thompson también se quedó con el partido y van 2-1. También Francia y Serbia. Francia gana 2-1, acaba de ganar el dobles. Y Tsonga, que también cumplió su partido, le ganó a Jerd. Y bueno, Serbia tratará de descontar. Había vencido Lajovic a Lucas Puig. Y Serbia va a tratar de empatar este encuentro. Esto es importante porque están jugándose la final. A ver quién puede ganarse la Copa Davis 2017. Muy bien. Mañana lo más importante, todos a bancar al Peque. Vamos con el Peque. Gran informe de Luke Dicea. ¿Tenemos más música, Emma? ¿Cuándo va a traer su música, Luke? Una canción tiene que traer por para programa. Que sepas, la cortina la traje yo. Muy bien. La cortina yo la traje. Esta es la cortina oficial de la ATP. ¿De dónde la trajo? ¿Fuiste a la ATP a buscarla y la trajiste? Yo me había acordado que esta es la cortina oficial del ATP World Tour. Muy bueno, buenísimo. Y lo que se escucha atrás son los comentaristas que se vuelven locos con los saques de... Claro, con los saques de Federer, Nadal, Djokovic, quien sea. Bien, Luke, vamos a música, Emma. Tenemos un pequeño espacio todavía de tiempo. A la 1:30 más o menos tenemos la entrevista central también que ha conseguido Lucas. Así que sí, señor. Quédense por ahí. Habíamos hablado de Fórmula 1 bastante en algún momento y nos preguntábamos cómo era el tema de las chicas. Claro. Vamos a tener a Tatiana Calderón ahora en unos pocos minutos, que está ahora en Madrid porque va a correr el 6 de octubre en España. Y bueno, Tatiana Calderón, que sería la primera mujer latinoamericana que está ahora como piloto de desarrollo en Fórmula 1. Y está corriendo ahora también el GP3. Sí. Así que en unos minutos la tendremos aquí con nosotros en el cruce. Muy bien. Música, Emma. Nosotros ya regresamos. Estamos en las redes sociales, ahí en Facebook o en Twitter. En Facebook y en Instagram somos Al Cruce Radio. Ahí nos encuentran. Muy bien, y después el Twitter es averíguenlo. No, es Al Cruce Radio también. La Vecindad Radio, ¿viste? Vení, Mario, vení, es loca, bro, porque no tiene duda la gente. El Instagram. El Facebook y el Twitter es Al Cruce Radio. Y el Instagram es La Vecindad Radio. Ahí está, muy bien, perfecto. Ahí vamos entonces. Esas son las vías de comunicación. Hay unos libritos ahí que estamos sorteando. Ahí regresamos. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato, ay, lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Y feliz solo cuatro. No importa el que dirán, nos gusta así. Agrandamos el cuarto. Y

cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Acá estamos nuevamente, 17 minutos de la una han pasado de este sábado. Hablamos de la Copa Davis con Lucas. Tenemos un Twitter que es Al Cruce Radio, que ahí tenemos el premio de esta semana. Ahí pueden chequear el libro que vamos a regalar en un ratito. Ahora es el momento de el Raulo, que llega con su bote, alias el vikingo, alias el vikingo. Alias el. Claro, él es como He-Man. Sí, de muchos artículos, está bien. No, sos parecido a He-Man, ¿qué hacemos ahora? No soy parecido a He-Man. antes era Rolo de Vikings. Ahora, pongo el pie entre los parecidos y no me pueden decir parecido a He-Man. No, bueno, ¿de quién es Rolo de los Vikings? Ese me interesa. Rolo de Vikings, si lo googleás y se fijan, es el musculoso, el hermano. ¿Viste que siempre en las películas, en las series, hay un hermano envidioso del personaje principal? Claro, como Thor, el hermano de. Sería Thor. El hermano es el rey de los vikingos y Rolo sería como el hermano envidioso. Que ¿Encima se llama eres. Rolo? Sí. ¿El personaje? Sí, se llama Rolo, por eso. El Rolo. Pero bueno, podemos abrir las comparaciones, pero bueno, hay que también poner el pie en lo sucesivo, He-Man, ¿no? Los He-Man no. Bueno, para hoy tenemos violencia. Vamos a hablar y a tematizarla. Y traje tres variantes y formas para ver la violencia. Vamos a dividirlos, así no es un montón. Vamos a hablar primero de las primeras dos, que es la muestra. Tenemos la muestra en el CCK. El CCK lo conoce, el Centro Cultural Kirchner. Sí, yo fui hace poquitos días porque estaban grabando un programa en Deporte B de entrevistas y estaba Matías Rossi, era como el invitado del día y nada, se quedó para sacarse fotos, la verdad un divino Matías Rossi. ¿Y dónde están grabando? ¿Ahí arriba en la cúpula? No, abajo del Centro Cultural Kirchner, abajo de todo, hay un estudio de Deporte B que es chiquitito. Ah, mirá, no que sabía. Hacen un programa, Equipo Mixto se llama, que es un programa de entrevistas, que es conductores polifuncionales. O sea, conduce una chica y el invitado es cualquiera, no sé, este fue Matías Rossi ese día. Ah, qué buena onda. Porque bueno, además junto de eso, con eso de Deporte B, tenemos, el CCK está presentando un ciclo que se llama Formas de Violencia, que es una exposición, o varias exposiciones, porque no sé si conocen el CCK, tiene un montón de pisos y salas. Sí, un montón, muy grandes. Entonces las exposiciones son de distintos autores y que ocupan varias salas, varios pisos, entonces vos vas subiendo de a poco hasta llegar arriba y vos ves, pero no es que es un solo lugar con toda la información. La muestra está esparcida en todo el centro cultural. Claro, son varias salas y varios pisos. Son salitas porque tenés el pasillo central y después te vas metiendo en cada una de las salas y vas viendo. Es una exposición que plantea un abordaje distinto al tema de la violencia mediante el estudio de distintas manifestaciones de violencia. Entonces se llamaron a curadores y artistas que buscan evidenciar la problemática en distintos medios, ¿no? Una forma plástica, a través de video, de montaje, de hacer un pastiche de imágenes o una construcción plástica, para la redundancia. Entonces tenemos obras, piezas, esculturas, objetos, crónicas, videos. La exposición es gratuita y la propuesta acá son poner frente al espectador testimonios del pasado y del presente. Se reúnen distintas épocas, distintos estilos, con la idea de dar rasgos, mostrar formas, ¿no?, de violencia y cómo se sucede. Como muchas de las problemáticas que se viven en cualquier civilización, no solamente en la Argentina, estos vicios están siempre como naturalizados. Hay algo en las acciones que producimos diariamente que al estar ya, formar parte de la cultura, uno no se da cuenta. Puede ser que uno en el día se levante y piense que tuvo un día normal y que no le hizo daño a nadie, pero tal vez de alguna forma u otra contribuyó o realizó un acto de violencia sobre el otro. Entonces, por eso creo que es interesante como ver... Sí, ¿no? y cuál es el límite también, ¿no?, de eso, porque... No, hasta dónde llegar a que todo nos moleste, ¿no? O qué es lo que llega a molestarte, o qué es lo que es violencia para uno, violencia para otro. Hay límites, ¿no?, que es lo físico, después está lo verbal, y después está el trato psicológico. Claro. Si vos estás en un ambiente hostil constantemente, y hay ciertas características que en el momento de la sociedad que estamos, sin trabajo... sin perspectiva de futuro, bueno, y hay 30 escuelas tomadas, que no lo quiero pegar con la violencia, pero digo, no, pero... Hay una forma ahí de resistencia, ¿no? Es como varias cosas que no están funcionando, ¿cuál es el límite, ¿no?, de cómo reaccionar ante un lugar tomado, qué se hace. Es que justamente, bueno, es que para mí es la clave en ese sentido, porque cuando hablamos de violencia que se sucede en las sociedades es porque las instituciones se debilitaron debido a que dejaron de funcionar y dejaron de representar al público. Es muy común que esté pasando en esta época que los actos de la violencia que se genera tiene que ver justamente cuando los mecanismos institucionales de diálogo se cortan. Vos, cuando ya no te sentís representado por las instituciones o las sociedades, no te queda otra que para poder, no sé, buscar una solución, tomar, no sé, las armas, entre comillas, ¿no?, y salir a protestar, a realizar una acción disruptiva para que por lo menos se note que hay una problemática, ya que no te están escuchando. Sí, o que se note o te toca personalmente, como el loco este que no sabemos el nombre, yo no lo sé, pero el que se metió con el auto a la Casa Rosada, que se metió, pasó la reja nomás, no es que entró y chocó todo, claro. Podría haber hecho un desastre. Sí, fue un accidente. Entró, estaba re nervioso, se notaba, pero... como que ahí queda también el eso, ¿viste? Alguien que se saca por algo que lo está afectando y va como a actuar puntualmente y... Bueno, Relatos Salvajes van por este lado, en ese sentido. Es decir, bueno, situaciones que ya dentro de lo... O sea, no se sostienen, la única forma de poder liberar esta angustia interna es mediante la violencia, una acción física, porque la racionalidad... Las normas dejaron de... Ya está, ¿no? Dejaron de tener efecto, de funcionar. Entonces, de alguna forma hay que liberar esto. Esta angustia, este dolor, este malestar. Y bueno, el tema de los colegios tomados, como muchas otras cosas que han pasado acá, tienen que ver con justamente el Ministerio de Educación. Desoyó los pedidos de reunión en su momento, la participación de los del grupo de maestros como alumnos dentro de esta reforma de la escuela de futuro. Entonces vos decís, yo como alumno no me están escuchando a pesar que estoy pidiendo dialogar. Entonces decís, bueno, no me queda otra cosa porque no... ¿Qué hago si no me están permitiendo hablar? Si no me están permitiendo que entre nosotros encontremos, por más que sea una conversación ríspida o no, una solución, una... No sé, ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, digamos. O acercar partes y ver capaz que razones. Y entre eso algo más, una mixtura se puede conseguir. Entonces, ante eso, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué deviene? Una acción física disruptiva que es que se rompe el orden escolar, que es la toma. Que está bien, pero ¿qué es lo que sucede? Como siempre pasa, se ve la violencia supuestamente hacia las instituciones, como puede ser una toma, pero no se vio la violencia institucional, que es desoír. Y no anticipar este hecho, y sobre todo con la historia de tomas que tiene Buenos Aires. Digo, en la época de Bullrich hubieron 50 colegios tomados. Sí, de ese tiempo esta parte, que nunca se solucionó el tema, sino que van habiendo parches, y lo que va pasando es esto, tanto los profes, las maestras, los maestros, los chicos van cediendo. Claro. Y pasa el tiempo y en realidad la plata va para las escuelas privadas, hay más dinero para la iglesia y las escuelas públicas. Sí. quedan sin presupuesto, bueno, hay techos que no se pueden habitar, no hay calefacción, no hay, olvídate, un aire acondicionado, una escuela pública. El día que haya un aire acondicionado en la escuela pública, sí, es como algo imposible, muy difícil de imaginárselo. Claro, y tal vez en alguna habrá, en alguna sala de maestros o en alguna sala que lo necesite mucho por ahí, pero no es algo común, sí, en las escuelas privadas. Claro, que tienen subsidios, ¿no? Que lo pagamos nosotros, ¿no? Obviamente, y sobre a problemas estructurales de base, le sumás una reforma educativa no consultada, y ¿qué quiere? Sí, no solo no consultada, sino que esta evaluación que se dio en toda Latinoamérica, sí, y que no se sabía que se iba a utilizar para poder después dar diferentes valores y a través de una meritocracia diagramar a dónde va el dinero, dónde sí está sirviendo o no. Esto ya empezó, o sea, no es algo de ahora, ni de este año, ni del año pasado. Ya el año pasado fue el tema, o este año fue el tema de los exámenes también, y son como límites, ¿no? Esto también que va dictaminando la sociedad, como por ejemplo el caso de Santiago Maldonado, que, repito, se dice un nombre, pero en realidad es una representación, sí, de un montón de cosas que están pasando. Puntualmente, se está hablando de Santiago porque es un pibe que hay evidencias de que estaba con nosotros y ahora no está más. O sea, claro, y no hay una explicación, y hay un montón de conjeturas y un montón de cuestiones. Y vemos como de repente se saca el foco y se le da cámara a Jones Wallace, que ya lo he dicho por acá, y en algún otro lado también, que no representa ni al 10% de los mapuches. Entonces, y se le da a cámara, y se le da a cámara. Era flogger en su pasado. Y ahora Clarín saca un coso que es flogger. Sí. Todas no noticias. No, claro, es una noticia que el hermano... No me pareció, a mí tampoco me parece noticia eso. ¿Qué me importa que fue flogger el flaco? Pero o sea, todo, en algún momento habremos sido flogger si buscás. Mira, que... yo fui flogger hace años. Eso, uno... Sí. ¿A quién importa? A nadie le importa. No, pero es la desinformación y sí, seguir hablando de Jones Wallace y de no sé qué cuando tenemos otras problemáticas, como Agustín Santillán también, que está detenido ya hace como 4 meses en su provincia y sin ninguna causa. Y eso, claro, es una violencia directamente, o sea, muy, muy puntual para con una comunidad, inclusive, claro, que son los wichí. Además de la violencia institucional, por ejemplo, que hubo en la detención del doctor de Carlos Laje, que el director de la clínica canábica, que le entraron a la casa, encerraron a los chicos en el baño, le rompieron toda la casa. No había necesidad de romper toda la casa del doctor, detuvieron a otros 7 personas más. Se llevaron 500 litros de aceite, que son muchísimas dosis que ya, sí, estaban destinadas para pacientes. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con algunos doctores y están todos, obviamente, y todas las pacientes pidiendo por a ver qué va a pasar con el doctor, con su medicamento, sobre todo con su medicamento, porque el doctor está mal detenido. Yo te puedo llevar por la averiguación de antecedentes, 48 horas, una semana, pero si te acuso de narcotraficante, digo, che, vos sos narcotraficante, pero no hay ninguna prueba. Si yo te agarré 1000 kilos de marihuana, está bien, pero no lo estoy vendiendo. Claro. No soy narcotraficante. Estoy, no puedes probar que de eso haya una red de comercio ilegal. Exactamente. Exactamente, sobre todo cuando le secuestraste las computadoras a todas las casas y ves que hay un historial clínico. Claro. ¿A dónde iba todo eso? No hay ganancia porque no es una sociedad con un punto final buscando la ganancia, sino, sí, que están solidarizándose y dando charlas en todas las universidades del país, menos en Córdoba. En Córdoba estás en cana. Ah. Y no saben tampoco cuándo lo van a liberar, tanto al doctor como a todos los ayudantes, que son varios doctores y Canal Cultura. Entonces, ahí hay una violencia también implícita de sacarte un beneficio, de repente vos tenés un medicamento, no lo podés tener más. La farmacéutica, fíjense que la noticia, a no ser algún famoso que sale en la tele, no hay un informe, no salió nadie. Y eso es porque está la orden directa que no se puede hablar del tema. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Mirta habló porque ella usa cannabis, y en lo de Mirta Legrand se dejan hablar, pero un toque. En el hay otras famosas también que han salido ahora Porque encima el aporto, uno medio de novela, salió en la revista, THC. La THC, entonces eso dio a que a ver qué onda el aporte y qué sé yo. Y la THC, que durante años nos mintió, nos salió a vender de que había que salir a pedir el faso legal. Ahora que no lo lograron hacer, nos están con la bandera del cannabis medicinal. Si nos hubieran dicho hace 10 años que había que salir a pedir con el cannabis medicinal, tal vez ya lo teníamos. Pero no, en su momento era agitar el cannabis, ni se hablaba del cannabis medicinal. Y ahora que estamos, después de la revista esta que levantó esta bandera, generando marchas y todo, confundiendo un montón de gente, a mí inclusive, ahora, después de 10 años de marchar por cualquier cosa, nos dimos cuenta que en realidad que no teníamos que estar juntándonos por el cannabis recreacional, sino que en un primer punto era el cannabis medicinal y de ahí. Claro, vos fíjate que se le empezó a dar más pelota, los medios empezaron a escuchar más, la gente decidió abrir más a prestar atención cuando Mamá Cultiva empezó a tomar la posta en relación de decir, bueno, madres que quieren cultivar para hacer aceite para sus hijos, para. Y ahí vos decías, bueno, esto me entra dentro de los signos, ¿no? A ver cómo los medios de cómo comunicar lo que se quiere. Pero igual, volviendo al punto, en ese sentido, es lo mismo que pasa en los colegios, lo mismo que está pasando con los mapuches o con la comunidad wichi, es cuando el Estado ya deja de representar, cuando la desigualdad se convierte en un problema y la cultura empieza a bajar, o sea, es cuando las acciones de violencia se producen y es a donde debería haber foco. Eso, por eso a veces cuando se habla de derechos humanos, que se piensa, bueno, memoria, verdad y justicia, que fueron las primeras banderas, pero después las subsiguientes, que eran desarrollo, igualdad y cultura, dentro de esos seis conjuntos es donde se ancla una sociedad para que, digamos, que funcione dentro de sus lógicas y sus subjetividades. Entonces, cuando eso empieza a desaparecer o a ponerse de baja intensidad, la violencia crece. Bueno, y volviendo a eso, entonces tenemos las muestras del CCK, formas de violencia que se producen. Después, a partir del 22, la semana que viene, estamos hasta, ahí. Hasta el 1 de octubre va a estar el Festival Internacional de la Literatura en Buenos Aires, en su, ahí te digo cuánto edición, porque se CCK contan choncheaba. Y también en esta sintonía. ¿Cómo está lo de la lectura? Vamos a tener que ir. Nuestros amigos de SICU seguro que van a estar ahí. Seguramente. Imagino. No son ajenos a esta realidad. Entonces la literatura va a dar cuenta sobre lo que está pasando. Entonces la temática para este año del Festival Internacional de Lectura es la violencia. Entonces, como una onda expansiva, la violencia está en todas partes: en la lengua, en los vínculos, en los cuerpos, en las sexualidades, en la política, en formas de territorios, mezquindades de poder que construyen su campo de batalla. La violencia es una fuerza antagónica, pero también es resistencia, porque finalmente es sobrevivencia la violencia. Es por eso mismo. Volviendo, es una forma de sobrevivir, una forma de poder expresar esto que me está pasando. Con ella nos sentimos vivos porque nos queremos vivos. Entonces, la violencia como forma de expresión a algo que sucede. Vamos a estar metiéndonos dentro de la. Así que recomiendo primero, en principio recomiendo que se registren para el festival, es gratuito, va a estar en un montón de librerías y bibliotecas populares y nacionales. Que entren a filba.org.ar para hacerse registrarse. Y para que lo tengan en cuenta, vamos a estar trayendo a lo largo de los programas distintos cursos, van a haber charlas, van a haber talleres, lecturas, para poder acercarse de alguna forma u otra de lo que se va a tematizar el tema. Se divide en tres tipos: talleres, tiempos violentos, que tienen que ver con lecturas y exposiciones. Pero ¿qué era más violento? Cuando estaban los legionarios con los no sé qué, ahí que nacías y te mandaban directamente a entrenar o estos momentos, ¿no? Porque habría que pensarlo. No sé, me da la sensación que las estructuras ahí de sociedad eran como mucho más rígidas. Claro. Entonces vos, seguramente había como problemas, pero en todo caso era como, estaba visibilizado que alguien en ese sentido, no sé, digamos, obviamente el circo romano, ver dos personas matándose es violento, digamos. Sí. Pero creo que ahora lo que se está viendo es decir, bueno, la violencia tiene muchas formas distintas. Claro. Revisémoslas. Sí. Y pongámoslas en cuestión, visibilicémoslas. Sí. Vayamos trabajando para ver si podemos ser una sociedad mejor. Así que bueno, para en principio el CCK están las muestras. Les vamos a traer cursos y talleres y charlas que se van a dar dentro del marco del FILBA sobre la violencia. Y después vamos a hablar sobre la obra de teatro La Rabia de Juan Pablo Galimberti. Pero eso lo podemos dejar un poquito más para adelante. Dale, seguro, porque ya estamos... Sobre la hora. Sí, sobre la hora de la llamada internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias Raúl ahí por la data. En un rato volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa y probablemente volvamos con Tati, esta piloto de prueba de Fórmula 1 colombiana, ella que ahora está en Madrid. En Madrid, está en Madrid, sí. ¿Porque acaba de correr o porque corre mañana? No, porque está por ahora, está haciendo entrevistas, pero a principio de octubre va a correr, sí. Ah, no tiene carreras ahora, está tranca. Claro, está tranca. Bien, qué suerte que entonces que nos puede atender. Música, Emma, recién escuchábamos la otra canción, no la presentamos. Era de un cumpleaños también, ¿o no? Marc Anthony. Ah, era de Marc Anthony, ¿no? Que cumpleaños. Saludo a Marc Anthony y de Marc Anthony a Kiss, papá. Ahí volvemos. Yeah. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Lucas, ya estamos prestos para la entrevista. Ahí estamos probando el sistema este que tenemos de invención nuestra para las llamadas internacionales. Uh-huh. Esta vez no es con nuestro amigo ni Israel ni con nuestro colombiano. Ni Israel ni de Estados Unidos. Bueno, está en Madrid en este momento. Estamos hablando con Tatiana Calderón, que está en línea en este momento. Hola, Tatiana, ¿nos escuchás? Hola. Buenos días por allá, tardes para acá en Europa, y muchas gracias por la invitación al programa. No, de nada, Tatiana. Mi primera pregunta es, ¿cómo...? Porque, preséntala un poquito a Tatiana, porque por ahí hay gente perdón, que no la conoce. Que no la conoce, disculpa. Sí, es la primera mujer latinoamericana que está en piloto de desarrollo en la Fórmula 1 y actualmente está corriendo el GP3. Estoy en lo correcto, ¿no, Tati? Perdón, es que te perdí la onda ahí. A ver, pasa que estamos... Te estábamos presentando, Tati, queríamos dar ahí un pequeño background para la gente que nos está escuchando, y nos contaba Luke que estás como piloto de prueba, pero además estás corriendo actualmente. No en este momento, pero sí preparándote. Sí, estoy corriendo la GP3 con el equipo DAMS. Uh-huh. Y bueno, también acabo de salir de una sesión de simulador con el equipo Sauber de Fórmula 1. Uh-huh. Están haciendo ahí el desarrollo para ya también el próximo año, de cara mirando a ver cómo mejorar. ¿Y cómo te fue ahí en la de temporada? ¿Cómo te fue ahí en el tester este de Sauber, en el virtual? Muy bien, están contentos, yo también aprendiendo mucho, porque hay muchísima información en Fórmula 1 que no tienes en GP3, y entonces creo que lo que estamos haciendo está funcionando, y muy contenta de tener esta experiencia en Fórmula 1. Tati, ¿sabes? Aunque sea por ahora en lo virtual, espero que sea realidad pronto. Pero me imagino que debe ser muy real, ¿no? Porque la tecnología que se debe manejar a ese nivel debe ser casi como estar. Falta el viento en el pelo, en el casco nomás, pero más o menos debes tener las mismas sensaciones. Pues cada vez son más parecidos a la realidad, pero realmente creo que no debe haber nada como manejar un Fórmula 1, y por eso también ahí preparándome para que cuando llegue esa oportunidad pues estar preparada, pero sí es, hoy en día se acerca mucho a la realidad. Perfecto, Tati, perfecto. Tati, ¿sabés que todo esto comenzó, las ganas de charlar con vos? Porque acá Lucas nos trae casi quincenalmente o semanalmente noticias de automovilismo. Acá tenemos el TC en Argentina. Uh-huh. Y obviamente cada vez que se corre la Fórmula 1 nos gusta tratar de observar qué está pasando. Y nos preguntábamos en ese momento qué pasaba con, por qué tantos hombres, ¿no?, manejando, y cómo era el tema de, de las chicas, si había posibilidad. Acá es bastante machista el ambiente del automovilismo. Sí. No sé cómo será allá en tu Colombia natal, me imagino que, no sé, no me quiero imaginar, pero bueno, hay buena onda, hay mucho profesionalismo acá, pero bueno, se usa mucho a las chicas que están ahí al lado de los autos. Entonces, como que la figura de una mujer manejando, a nosotros nos parecía importante investigar. Y de ahí Lucas fue preguntando, y te encontramos y nos puso muy, muy contentos y contentas. Gracias, sí, creo que es un mundo difícil para las mujeres, sí. Y no hay muchas, pero, uh-huh. Pero yo creo que poco a poco nos hacemos, sí, paso. Ojalá que pronto pues hayan más, ¿no? Pero creo que tiene que ser que ojalá veamos a una mujer en Fórmula 1, ojalá pueda, sí, ser yo esa representante, y que otras niñas también pues puedan ver un ejemplo y se animen a probar, porque creo que es de los pocos deportes donde realmente podemos competir mano a mano, y pues más de hace más de 50 años que no compite una mujer. Sí. Sí, ¿sabías que la primera piloto mujer en la Fórmula 1 era la italiana María Teresa de Filippis, que era la que usaba el auto de Fangio? Juan Manuel Fangio es un gran corredor de acá argentino. Y ¿sabes lo que le decían? Le decían que el único casco que puede usar es el de una peluquería. Y la sacaron de Alfa Romeo en ese momento. Esa fue la primera mujer que corrió. Y además, nos estábamos preguntando acá en nuestro programa. Obviamente que no estamos de acuerdo, ¿no? Lo estamos contando a nivel histórico, como me imagino, también preguntando, queriendo hablar con vos, cómo se vive eso de ahí, de adentro, ¿no? En carne, claro, propia. ¿Si ha cambiado esto en los 50 años que han pasado? No sé cómo lo ves vos. ¿Tenés otras compañeras por ahí ahora que pueden charlar, viste, y decir, che, no sé, se juntan? Sí, pues ahora en Sauber, a principio de año estaba como directora de equipo, se llama Monisha Kaltenborn, que fue la primera team principal a cargo de un equipo de Fórmula 1. También tenemos a una jefe de estrategia, y hablamos de, pues, del hecho de ser mujer en este deporte, y creo que nos toca duro, pero creo que la gente está empezando a darse cuenta de que sí podemos estar a la misma altura, incluso hacerlo mejor, y creo que toca hablarlo con resultados y, claro, y ganándose el respeto, que no es fácil, tanto de la gente con la que trabajas, los ingenieros y la gente, y pues tus competidores que a veces te tiran más duro que el resto, pero creo que poco a poco me voy ganando ese respeto. Qué bueno, qué bueno. Contanos un poco de qué se trata la categoría que estás ahora compitiendo ahora. ¿Cómo son las competencias? ¿Es en diferentes ciudades? ¿Cómo es eso? Sí, la GP3 corremos los mismos fines de semana que Fórmula 1 en Europa, y vamos a Abu Dhabi, que es la última carrera del año. son carros de 400 caballos, tenemos también los neumáticos Pirelli, y digamos que es como las categorías de preparación realmente para estar en Fórmula 1. Muchos de los equipos de Fórmula 1 como Ferrari, Red Bull, uh-huh, Mercedes, pues ponen a sus pilotos junior a competir ahí y los forman. Entonces es un nivel muy alto también, y pues yo he competido contra Max Verstappen, contra Esteban Ocon en el pasado en la Fórmula 3 también, así que ahí es mucha experiencia, y ojalá que pues este año, pues de que ya me acerque más a mi sueño, que es competir en Fórmula 1, pues Sauber siga apoyándome y creyendo en que podamos llegar pues juntos a la máxima categoría. Bueno, de acá te vamos a estar mandando buenas vibras todos los fines de semana. De ahora en más, quédate con esa, por lo menos de acá de Argentina tenés un rinconcito que te banca, seguramente de muchos lados del mundo tendrás posibilidades de tener fans, y tal vez contarnos si si querés, qué es esto de salir de tan joven de tu familia, de tu país, aunque probablemente viajes mucho, pero bueno, ya de muy jovencita te tocó viajar mucho, estar medio desarraigada, no sé cómo vivís eso. Sí, no ha sido fácil, ¿no? Porque es un cambio también cultural grande, y yo me vine a Europa con 18 años después de que me gradué del colegio, y me vine sola. No sabía ni cocinar. Tenía que aprender muchas cosas. Pero ya sabías manejar. Y los... ¿Cómo? Ya manejar estaba dentro tuyo, como que sabías que claro. Era tu futuro. ¿Hola? Perdón, es que no... Está bien, Tati, te puedo repetir la pregunta. No, me preguntaba si ya a los 18 años fuiste a Europa pensando en tu carrera automovilística, o fue esta cuestión que tenemos todos en algún momento de terminar la secundaria y salir a ver qué pasa del otro lado del mundo. No, me fui para Europa con solo para dedicarme a las carreras, y pues tengo una familia que me ha apoyado muchísimo y que se arriesgaron a dejarme, pues no ir a la universidad, sino dedicarme a lo que más me gusta, que es correr carros. Y me fui con ese sueño de Fórmula 1, pero pues es difícil, solo hay 20 asientos en el mundo en Fórmula 1, y a veces eso, cuando estás solo con el frío que hace aquí en invierno, te dicen, sí, man. Es que estoy haciendo aquí, pero no, creo que cuando uno tiene sueños disfrutas del camino, y se sufre, pero se disfruta también de los buenos momentos. Exactamente. No, sí, con respecto a eso te quería preguntar cómo inició tu amor hacia los carros. Eso te voy a preguntar. Pues yo siempre fui amante de los deportes, de hecho tuve que decidir entre el tenis y las carreras, pero cuando tenía 9 años mi hermana me llevó a una pista de alquiler de karts cerca de mi casa, y me encantó la velocidad, la adrenalina, y hizo que compras un turno de 5 minutos, pero ese día compré muchísimos turnos, casi nos echan ya de cuando iban a cerrar, y desde ahí como que me enamoré del deporte a motor. ¿Qué piloto te gusta de Fórmula 1? ¿A quién ves como candidato a ganar el título hoy? ¿Te seguís a eso? ¿Sí sos fanático de alguno? Pues yo creo que el piloto más rápido es Lewis Hamilton, y creo que yo lo veo como favorito tal vez a ganar el título. Va a ser dura la pelea porque este año está Ferrari, Mercedes, ahora hoy se metió también en la pelea Red Bull, entonces creo que ha sido un mundial interesante, y bueno, siempre fui muy... de Montoya siempre admiré todo lo que hizo, obviamente creciendo su carrera, entonces hay que apoyar ahí al talento también latinoamericano. Sí, gran corredor. Estaba viendo acá las fechas un poco del GP3. Se corrió hace poquito, ¿cómo estuvo eso? Y sobre todo lo que viene, ¿no? Sí, se corrió en Monza, la última carrera fue en Monza, ¿no? Sí, estuvimos en Monza, que fue mi mejor resultado, séptima, la mejor resultado de una mujer en GP3. Uh-huh. Y wow, felicitaciones. No teníamos ese muchas dato tan fresco. Muchas gracias. Sí, llega pues un muy buen resultado, y ahora nos quedan 2 carreras, una a principios de octubre en Jerez de la Frontera, en España, y después en noviembre a finales en Abu Dhabi, junto con el cierre de la Fórmula 1, así que todavía hay tiempo para sacar otros buenos resultados. Bien, hay un objetivo, tratar de terminar el año en un buen nivel como lo tuviste todo el año. Uno arriesga un poquito más en las últimas carreras, o no, uno tiene que seguir la planificación ahí del equipo. ¿Cómo manejas eso? No, pues siempre quieres ganar o estar peleando ahí por el podio y creo que hay que ir al ataque de todas formas, siempre no guardarse nada, así que ese va a ser pues nuestro objetivo de aquí al final, estar ahí cerca del podio y seguir mejorando, ¿no? Y mostrando también a Sauber pues que merezco una oportunidad. Sí, por supuesto. Bueno, hoy día estás corriendo versus 21 muchachos, ¿no? Claro. Son todos muchachos y vos sos la única mujer. Y a nosotros nos parece algo que no tendría que ser para destacar, pero sí nos llamó la atención y queríamos charlar con vos porque nos parece que estos espacios tienen que seguir abriéndose, y así como lograste tus primeros puntos este fin de semana pasado, nosotros sin saberlo, hace ya varios días que queríamos hablar con vos y ojalá podamos seguir tu carrera, ir creciendo juntos y ir aprendiendo, porque la verdad que Lucas nos trae cada 15 días o por semana las noticias de automovilismo y acá en el programa vamos aprendiendo también un poco con él. Uh-huh. Y ahora contigo, ¿no? Con todo lo que nos estás contando, desde muy chiquita un sacrificio viajando a Europa porque probablemente sea el lugar donde mejor desarrollarse, porque por ir como en Colombia o como en Argentina pasa que el nivel es bueno, pero uno si tiene la posibilidad de estar en el top se va a lo mejor que uno puede, y bueno, estás siguiendo tus sueños, que eso para nosotros también es muy importante. Luke, ¿te queda la última? ¿Querés preguntarle algo más? No, desearte suerte desde acá y espero que llegues a tu objetivo, que es la máxima categoría, ¿no? Ah, muchas gracias por la invitación, por todas esas palabras y la buena energía, y ojalá que pues eso sigamos en contacto y que llegue ese sueño y esa alegría para Latinoamérica. Gracias, Tati. Che, la última, una canción que pongamos, viste que ahora está la internet, así que la canción que quieras, claro, podemos tenerla hasta como himno cada domingo, si vas a correr, la podríamos poner también. ¿Qué música escuchás? Me gusta mucho Coldplay, la de Viva la Vida. Bien, muy lindo. Sí. Perfecto. Nos vamos entonces con eso, Tati. Abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un cariño y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes y buen fin de semana. Gracias, Tati, y suerte en Madrid, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, muy bien, Lucas, felicitaciones, Luke. Que la verdad que insistimos en información de Fórmula 1 y has conseguido esta gran exponente, se podría decir. Un futuro. 22 corredores ahí en el GP3, 22 sí, corredores, 22. Que es la B, ¿no?, de la Fórmula 1, la prueba. Y ella está en el puesto 16, la semana pasada sacó sus primeros 6 puntos. Es verdad eso. Y bueno, le faltan 2 fechas. Faltan 2 fechas, puede sumar un poco más y si no, ha roto un récord que es la primer puesto número 7 en esta categoría. Así que un gran saludo a Tati. Ya me siento amigo de Tati. Somos amigos, sí. Conocimos un amigo en Colombia. En Madrid, aparte. En Madrid. Bueno, qué lindo. Vamos, ¿te encontraste Coldplay? Vive la vida loca, ese es de Ricky Martin, este es La Vida. Ahí va. Listen, Mr. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Y lo persigue Neto. Y se frena Chiraver. Sacala. ¡Ah! Es fuerte que le fue Ruggeri. Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chiraver a Ruggeri. Llega Chiraver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. En este nuevo horario que tenemos sábado de 12:30 a no sabemos bien todavía, a medida que la gente necesite irse se va yendo. No hay drama, ¿eh? A medida que dejan otras tareas, están invitados a seguir con su vida. Recién pasó el capitán por acá a saludar. Siguió con. Buenas está noches. Está buscando su barba. Muchas gracias. Ah, viste que se cortó el pelo el Capi. ¿Cómo andás? Aparcando el barco ahí. Muy bien, hubo algunas soleadas, pero tranquilo porque se viene el tiempo mejor ahora. Así que. Unas menos. Soleadas. Soleadas, claro, mezcladas con el sol y con las olas. Así que. ¿Cómo salieron las notas? Muy bien. Bien, muy bien. No sé si escuchó a Tati. Sí, recién estuvimos con Tatiana Calderón, una colombiana que corre en el GP3, está piloto de desarrollo en Fórmula 1. Qué bueno. Divina, la verdad, divina. Nosotros estábamos haciendo fuerza acá, sin conocerla casi. Vamos Tatiana, no le hacíamos la nota, no salía porque está ocupada, imagínate, está de prueba de Fórmula 1, está todo el tiempo a pleno. Y sacó sus primeros 6 puntos ahora la semana pasada y buena onda nos dio la nota también. Así que esto de acá es. Qué bueno ver una mujer en antiflama y no con esos paraguas y esos vestidos, esa ropa tan. ¿No? Eso le comentábamos desde acá, como acá Argentina. Menos, ¿no? O sea, sí. Allá en Europa no sé si. Una vergüenza ajena. Yo no sé si son tan gracielas allá en Europa. No creo. Igual no sé. Habría que ir a Fórmula 1. Bueno, después pasamos la nota. Gracias, Capi. Si vemos la barba, se la devolvemos. ¿Cómo no? Se afeitó la barba, el capitán. Una recompensa de $20,000 por si la encuentro, por favor. Bien, queda más juvenil, ¿viste? Es un juvenil ya. Sí, de hecho. Parece más un casi poeta. Un millennial casi. Un profesor de filosofía. Quedó como un teniente primero casi, no como un capitán. Bien, momento de seguir charlando con Raulo. Hablábamos hace un principio del programa, o hace un ratito ya, de esta muestra en el CCK con respecto a las violencias, a las diferentes violencias representadas de diferentes formas, y también el Raulo nos explicaba estas nuevas violencias que hay que estar ahí con el ojo abierto y sobre todo como sociedad de registrarlas, y a través del arte, ¿no? En el CCK eres un buen ejemplo para este fin de semana ir a descubrirlas. Pero además hay obras y proyectos y bandas y el capitán que está haciendo mate y el Lucas que no para de tuitear en Al Cruce Radio. Estamos con una primavera, la radio está floreciendo. Estamos palpitando la primavera, ya estamos, falta poquito. Es una cosa increíble. Y yo con el sistema de comunicación, la vecindad radio, me encanta. Así que bueno, para seguir contribuyendo con este paraguas, ya dijimos formas de violencia para en el CCK, vos podés distintas instalaciones entre esculturas, lecturas, videos, construcciones plásticas para ver. Después tenemos el FILBA, que va a estar a partir del 22 de septiembre, que ya les vamos a traer programación y las tallercitos, los autores que están publicando, las charlas que se van a dar, algunos eventos, intervenciones con la temática de la violencia y dentro de expresada de una forma literaria, ¿no? Y ahora les vamos a traer también otra forma más. Yo te digo, yo ya me estoy. Bueno, y también hablamos de Relato Salvaje, así que también trajimos cine. O sea, y ahora una cuarta, podemos decirlo. Vamos a hablar de teatro, como siempre. Así que para hoy les tengo una obra distinta. Una obra donde, si bien no se busca tematizar la violencia, se ve una construcción de relaciones que se devienen en una violencia. La obra que estoy hablando se llama La rabia, de Juan Pablo Galimberti. Es una obra distinta, ya desde su construcción. Hay toda una movida dentro del mundo del teatro que tiene que ver con ocupar espacios no convencionales y realizar obras de teatro ahí. Por ejemplo, una que yo quise traer en su momento, pero justo ya estaban levantando para charlar, era Natatorio, de Cabina Fabri, que era una obra que se situaba en un natatorio. O sea, era la pileta, y, o sea, sillas colocadas alrededor de la pileta, y se sucedía ahí. Era una relación entre padre e hijo que se iba tematizando, y era... A ver, tenemos acá. Mira, justo. Está bien, se siente bien. El natatorio, sí, se cayó en la pileta. Me cae, casi me duele. Tengo que cambiar. Bueno, vamos a hacer un. ¿Una pausa quiere hacer? Un paréntesis, porque tenemos desde Lobos. Tenemos una información. Una información. ¿Qué pasó? ¿Qué información? A ver. Exclusiva sobre la provincia de Buenos Aires. Nos van a estar informando sobre lo que está sucediendo ahí. ¿Qué tal nuestro corresponsal, viajador Facundo Ansari? ¿Cómo está todo por allá? Hola, Raúl, hola muchachos, buenas tardes. Bueno, me diga, no sé cómo quieran decirlo ustedes. Para mí ya es de tarde, arrancó temprano la jornada. Uh-huh. Así que estamos pasando un muy lindo día acá en Lobos. Soleado, ahora se nubló un poquito, pero está muy lindo. Se avecina la primavera, pareciera, acá en la provincia, y se está viviendo. ¿Ustedes cómo están? Acá estamos todo perfecto, estamos por un día hermoso, un soleado, facturas, ¿sabés qué traje y te lo perdiste? Lo vi que estaban ahí con la ventanita abierta, muy soleado negra. Todo. Pero no los envidié. Claro, no, sí, porque... Pero bueno. Porque nos retrucó con una foto de una cerveza, unas hamacas, un asado, que nos cerró un poquito. Sí, bueno, justamente unos amigos que tienen cervecería organizaron un asado, y bueno, estuvimos degustando ahí alguna. ¿Y hay forma de que llegue algún para acá? Podemos hacerlo para que llegue algún botellón para el martes. Porque te juro, el nocturno que... Claro que sí. La cervecita, ¿no? Porque... Ahora, perdón, que dice la cerveza. ¿A dónde quedó el alfajor de Marian que yo había guardado acá en la radio? Oh, dos alfajores guardé. ¿Te das cuenta? Con la caja y todo que trajo usted. Mira, hay mucha risa acá. Me parece que ya sé quién se lo comió. No, se lo puse. Me juro que yo lo puse. Dejé, ustedes se hacen cargo de esto. Por yo favor. Cumplí, dejé todo acá. El de Luca y el de Mariana están acá. No sé si Luca recibió el suyo también o le pasó lo mismo. Yo no recibí nada, Facu, parece. ¡No! ¡Ah, no! ¡Ahora la caja vacía! ¡No! ¡Está la caja vacía! ¡No me dijiste nada, Facu! Chicos, me retiro, chicos. Acá hubo un hurto. Esto de compartir la oficina... El dueño de casa es el principal sospechoso. No, claro. Yo no como dulce. Estos son los chicos, los hippies. Sí. De lo de la fiesta de la flor, que vieron un alfajor y se lo... No lo puedo creer. O capaz que fue adulto también. Lo voy a denunciar. Sí, acá vamos a hacer una reunión en la vecindad. Esto no puede ser. Aparte, yo me estaba haciendo el salame porque la cajita la veía. Y digo, están ahí los alfajores, están ahí. Lo agarré recién y estaba así. Aparte, dejaron la cajita, se morfaron los dos que quedaron. No lo puedo creer. Bien, acá. Me voy a fijar si no me quedó alguno de los que anduve distribuyendo en la familia y se los voy a acercar a los chicos que no les llegó. Por favor, Facu, en mano. Sí, por favor. No hay más, vale. No, escuche, ¿cómo lo trata ahí? Ahora dice que hay nubes, el solcito. Nosotros acá acabamos de hablar a Madrid, no creo que hayas podido escuchar porque estábamos, pero tal vez por las redes sociales, hablamos ahí con Tati, esta chica que está en el Gran Premio, en el GP3. Sí. En las redes, charlaron con ella. Hicimos una amistad nueva, vamos a seguir, justo está terminando el campeonato, pero bueno, metió por primera vez unos puntos, una mujer en el GP3, así que estuvimos festejando. ¿Usted tiene algo para comentarnos o solo nos va a decir que está tomando cervecita en el sol y que acá en la ciudad somos unos giles? Eso lo dice usted con mucha pasión. Pero, si quiere, le puedo comentar un poquito de lo que pudo suceder con el básquetbol. Perfecto. Porque el martes pasado nos habíamos quedado con que San Lorenzo le había ganado al Real Madrid en su gira por Europa. Sí. Y el día de ayer enfrentó al Barcelona, el otro equipo grande de España, y también consiguió una nueva victoria. Fue 95-85 frente al conjunto catalán, con Gabriel Deck como la principal figura, goleador del equipo de San Lorenzo, con 23 puntos y más de 10 rebotes para ser la figura del equipo de Marcelo Hugo Tinelli, y cerrando una gran gira para el conjunto de San Lorenzo de Almagro, bicampeón de la Liga Nacional, que bueno, si bien se enfrentó a equipos un poco diezmados, pues le faltaban algunas principales figuras, sobre todo al Real Madrid, es importantísimo que haya podido competir y sobre todo obtener victorias contra los dos equipos más importantes de la Liga España. Es una de las más, después de la NBA, una de las ligas más importantes del mundo. Más o menos todo lo que es la Liga Nacional se está cerrando esta etapa de amistosos en el final de la pretemporada. En Uruguay están Atenas de Córdoba y Peñarol, que hoy van a definir un cuadrangular amistoso que se estaba disputando allí. También jugando amistosos. Bahía Blanca está en Brasil, ayer perdió contra el Flamengo en un resultado ahí ajustadito sobre el final. Pero bueno, todos los equipos de la Liga Nacional están cerrando su preparación para lo que va a ser el Super 20. Bueno, es el plato fuerte con el que va a iniciar la Liga Nacional, este nuevo torneo que decidió fomentar la Asociación de Clubes. En cuanto a lo que es competencia oficial, lo único que se está jugando, además del torneo africano de naciones, es el Eurobásquet, el plato fuerte, la Copa de Europa de Básquetbol, que mañana va a tener su definición. Van a jugar Serbia y Eslovenia la final, las 15:30 horas. Va a haber transmisión de DirecTV para aquí, para nuestro país, en un gran partido. Dos grandes selecciones, Eslovenia la gran sorpresa, primera vez que dos naciones ex Yugoslavia se disputan una final de un torneo europeo. La gran escuela del básquetbol, la ex Yugoslavia, fue una meca del básquetbol durante los 70 y 80. Y ya hemos hablado alguna vez allí en el cruce de lo que eran los distintos equipos y algún equipo histórico de la década del 90. Y bueno, una gran prueba para Eslovenia, enfrentarse a Serbia, que si no le faltan algunos jugadores, sigue manteniendo el nivel, viene de ser subcampeón olímpico en Río, tras perder la final con Estados Unidos. Así que si quieren ver básquetbol del bueno y de muy buen nivel, tienen la oportunidad de prenderse ahí a DirecTV para ver Serbia-Eslovenia, y si quieren ver un poquitito, a las 11 van a jugar el tercer puesto España y Rusia, en otro gran partido también de dos potencias del continente europeo. Con eso se cierra lo que es el tiempo de selecciones, y bueno, ya comienzan las ligas. Ayer en la NBA se presentaron también las nuevas indumentarias, se cambió, hacía ya varios años que la vestimenta de la NBA era potestad de la marca Adidas. Este año se cambió el contrato y se firmó con la firma Nike, así que se hizo una gran presentación de las camisetas, para lo que va a ser una gran temporada de NBA, que tuvo un mercado de pases movidito, salvo los campeones Golden State, el resto de los equipos movieron sus plantillas bastante a lo que va a ser esta temporada 2017-2018 de la NBA. Facu, perdón, pregunta, ¿cómo es que la NBA cambia una marca y todos los equipos usan esa marca? Estaba a punto de preguntar lo mismo. Mirá, sí, qué loco es así, eso. Sí. La liga tiene los contratos con una empresa que es la que vista todos los equipos de la liga. No, jamás había escuchado la eso. La única diferencia que, bueno, sigue siendo de Nike, es que los Charlotte, los Hornets de Charlotte, el equipo de Michael Jordan, va a tener la submarca que tiene Nike, que es la marca Jordan, justamente la que viste la selección argentina de básquetbol, que va a ser el único que no va a tener la pipa de Nike en su camiseta, sino que va a tener el loguito de Jordan, tan famoso, con la pelota en sus manos yendo a volcarla. Pero después todos sí van a vestir las camisetas de Nike. Es un contrato que tiene la liga directamente y que se lo traslada a los equipos. ¿Y los equipos que le dan la sesión de imagen a la Exactamente, ellos son franquicias en realidad, o sea, contrato directamente con la liga. Claro. Es un formato totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros acá en cuanto a los clubes y demás. Claro, bueno, pero por lo menos propiedades privadas que, bueno, tienen contrato firmado los dueños de cada franquicia, y contrato firmado con la liga, y bueno, por ende tienen que cumplir ciertos requisitos. Claro, bueno, que le impone. Al principio me había parecido raro, pero digo, bueno, pero por lo menos le asegura que a los equipos que no son los más fuertes, claro, o no los más centrales, le asegura un ingreso obligado. Tienen un ingreso, exacto, tienen un ingreso de una marca de primera línea y demás. Claro. En ese sentido es una cuestión de buscar cierta equidad y que el nivel sea parejo para todos. Claro. Claro, como sí. También lo hacen con el draft, con el de los contratos, por más que ahora se haya ampliado, pero siempre la búsqueda de la liga es emparejar el nivel, por más que ahora en estos últimos años con los super equipos que se han armado, con el super equipo de Golden State, se haya separado un poquito de la media y ganó un poquito tranquilo lo que fue la última liga de la NBA. Claro. Bueno, siempre se busca que el nivel sea parejo y que todos tengan, en teoría, las mismas oportunidades. Claro, claro. Qué bueno. ¿Y San Lorenzo? Otro cambio importante en la NBA es que, bueno, aprovechando lo que es la presentación de las camisetas, por primera vez en la historia se va a permitir publicidades en las camisetas. Así que varias de las franquicias ya tienen cerrados sus sponsors. Muy chiquito, no se imaginen algo como en el fútbol que ocupe toda la camiseta. Sí, porque tampoco hay tanto marca. Lugar, más allá que los pibes sean enormes. No, pero averiguame cuánto cuesta ahí para poner al cruce, más o menos. Dale, para el martes vamos con la información de cuánto está saliendo o cuánto están pagando los sponsors por aparecer en la camiseta de alguna de las franquicias de la NBA. Rompemos el chanchito. Rompemos, claro. Ahí está. Bueno. Podemos hacer un intento.

Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Usa usted droga, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Voss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Ahora sí, Raúl, querido, podemos continuar con la columna, con este llamado indespectivo, pero muy informativo, que tuvimos con nuestro amigo Facu, que lo extrañábamos ya, que no estaba ahí. Sí, estamos acostumbrados a que también salga a la distancia, porque es un tipo que... Hormiguita viajera. Porque no solamente trae información, sino que va la información. Él es un tipo de mundo. Así que bueno, cerrando el paréntesis, volvemos con este tema. Estamos hablando de la obra La rabia, de Juan Pablo Galimberti, que se mete dentro de este concepto de hacer un teatro en espacios no convencionales. Yo recién les daba un ejemplo de una obra que se llama Natatorio, de Camila Fabri, en donde se hacía dentro de un natatorio y se mostraban las relaciones, y estaba la pileta, un espacio real en donde se ubicaban sillas para los espectadores puedan colocarse, pero la obra sucedía en un espacio que no es teatral, en principio, ¿no? No es ni la caja, ni no tiene ni la caja, ni la parrilla, ni las formas. Entonces, dentro de eso se circunscribe La rabia, de Juan Pablo Galimberti. En este caso, entramos a una obra en una casa abandonada, una casa que completamente, efectivamente, está abandonada, en donde se aprovechan los distintos espacios para ir generando una suerte de tensión dentro de una búsqueda de teatro terror, ¿no? Para ya ubicarte. Entonces vos entras a la casa, tenés una luz muy tenue, muy chiquita, oscuro, tenés un video de una filmación vieja sobre un estudio de un grupo de científicos de una universidad que investigó sobre la rabia, la enfermedad o lo que te agarra, ¿viste? Cuando te muerde un perro. Sí. Claro, esa. En los. No sé, ¿en qué habrá sido? ¿Los 70 era el video? Un video viejo. Después te van llevando por la casa, una casona grande, en el medio de Palermo, abandonada, hasta un galpón al fondo, lleno de objetos. Siempre toda oscuridad, te alumbras con una linterna chiquitita. La casa está como intervenida de forma que colabore con la esencia de la obra. Y te vas ubicando en un galpón que... Y que está todo sucio, oscuro, lleno de cosas, mojado. Uno pasa entre la escenografía, pasa y se ubica. La obra comienza y de repente nos encontramos en otro espacio, en un galpón abandonado que es cerca del delta de Paraná, en donde un grupo de jóvenes misioneros guiados por un cura, por el padre Francisco, llegan a este galpón para quedarse unas semanas, porque su objetivo es misionar, ¿no? Que eso es algo muy común dentro del catolicismo, generar grupos para ir a ciertos barrios, en general calenciados, digamos, siempre a la clase que se apuesta para generar comunidad es las clases pobres. Yo me acuerdo, yo cuando fui chico lo he hecho un par de veces, en realidad era para, porque quería estar con mis grupos de amigos, pero qué sé yo, cuando era misionar, entrar a la casa, llevar la palabra de Cristo, no era lo interesante, pero sí cuando te ponías a charlar con la gente sobre su vida, sobre cómo estaban, sobre la situación. Obviamente la solución que se les ofrecía era rezar, pero bueno, creo que por lo menos como una ayuda social, como una construcción de comunidad para que la zona salga adelante, era por lo menos loable y valorable. En este marco se inscribe la obra, que busca un tono siempre de lo oscuro, de lo pesadumbre, del terror. Entonces, este grupo de jóvenes misioneros guiados por el cura empieza a ver en un lugar hostil, en un ambiente hostil que lo supera, cómo las relaciones empiezan a infectarse desde un miedo, desde un terror, desde una violencia que en principio puede ser tiene como un ¿cómo se dice? como un inicio físico, biológico. Tenemos una persona que ha sido mordida por un perro, una encargada que duerme ahí entre toda esa mugre, entre toda esa basura, una señora borracha, Coleta, que está ahí entorpeciéndole el accionar a estos personajes y a su vez colaborando para hacerle cada vez más difícil la situación, empeorarles en contexto, una noche de lluvia en donde hubo mucha tormenta en el medio de la nada. Entonces las relaciones entre este cura y estos jóvenes misioneros y el grupito, que encima tienen un grupito de nenes afuera esperando para ubicarlos y poder salir a misionar, entonces va tensando cada vez más las situaciones, hasta que la rabia, cual virus, cual epidemia, sobresale e inunda. La obra es una obra muy, muy linda, muy, muy real, por esta construcción, calculo, de que el espacio no convencional, en el cual el espectador está adentro en eso. Uno pisa el agua, siente los olores, siente el frío del lugar. Está construido desde una realidad y en donde la teatralidad busca meterse para contar una historia que tiene que ver con un principio biológico, por decirlo de una forma, que es decir, bueno, ¿qué le pasa a una persona que lo muerde un perro que le agarra rabia? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le pasa? Pero después, dentro de un valor simbólico, ¿qué es lo que sucede con las relaciones cuando empiezan a entorpecerse? A veces por el contexto, a veces por callar, por negar, por no decir y por no saber manejarse. Muy recomendable. Es en Palermo. Es una... ¿Cómo llegamos ahí? ¿A través de un Facebook? La comunicación es particular. Uh-huh. Es distinta. Sí. En principio vamos a decir que es a la Gorren. A la Gorren. A la Gorren. Es en alemán. Es en alemán. Te dan un sobre alemán y vos tenés que poner dinero euros. Ah. Pero tenemos acá, conseguimos a la productora que nos la tuvimos que traer porque yo no sé si iba a poder agarrar y transmitir esta información, porque seguramente le iba a decir para el culo. No, le hizo y ya, ¿no? Viste que hay cosas que siempre se te escapan. Entonces, ¿cómo? Si yo quiero ir a ver La Rabia, esta obra, en este espacio no convencional, por lo tanto, si me meto en la alternativa teatral, no voy a encontrar la casa como espacio. ¿Cómo hago para poder asistir a la función? ¿Qué tal, Mariana? Bueno, ¿podrías darnos luz en este tema? Ay, qué horror. Bueno, sí, en realidad lo que hay que hacer es reservar por alternativa teatral, que está como La Rabia, y dejar dentro de la reserva el número de celular. Entonces la producción se comunica con la persona que hizo la reserva y le da las coordenadas del punto de encuentro en donde va a ser toda la cuestión. Claro, porque en principio contar lo que hace la obra es... Al espectador, obviamente, le pide el teléfono, lo cita en un punto para que después ese grupo genera una suerte de procesión, lo convierte como estos nenes que van a misionar, sí. los los nivela en un punto y los lleva hasta este lugar desolado, dentro de un Palermo super sojo y cool. Así que, ¿y cómo fue un poco el armado de la estructura de esta casa? Bueno, en realidad la casa se armó de cero. Es una casa que están por demoler y están, digamos, en el proceso de la sucesión, que todavía no salió. Y bueno, nos la prestaron por eso, hasta que la demuelan. Así que no tenía electricidad, no tenía nada, y fue como medio levantarla de cero en pos de esto que queríamos contar. Claro, porque si iba yo en un momento, visto que uno se pone a ver las cosas, de repente miro para arriba, hay un montón de pesadumbre, se ilumina mucho con linterna, lo cual es bellísimo eso, pero ves para arriba y hay unos tachitos puestos. ¿Cómo eso que se tuvieron que subir, colocar, poner? Sí, primero hubo que hacer toda la conexión eléctrica. Ah. Porque no había nada, o sea, no había luz. Se le pidió a un vecino una zapatilla y a partir de ahí empezamos a hacerlo. Qué buena onda, ahí el vecino, siempre un vecino buena onda es importante. Sí, sí, sí. Todo, agua, luz, todo. Claro, no tenía nada. Nada. Nada, nada. Así que, bueno, se los recomiendo, como para cerrar, La Rabia de Juan Pablo Galimberti, hacen la reserva por la Alternativa Teatral. Vamos a estar publicando la dirección. ¿Qué días y a qué hora tenemos? Los viernes y los sábados. En general a veces varía un poquito, pero suele ser a las 22. Perfecto. De cualquier manera, cuando les dan las coordenadas, se las dan bien. Exactamente. Entonces, les damos el link de Alternativa para que puedan hacer la reserva. Acuérdense de poner su número de teléfono. Y finalmente, la entrada es a La Gorra, por lo cual vos vas a poder darle un número económico al espectáculo que viste. Económico que pueda cada uno. Sí. Claro. Así que cada uno puede elegir según su bolsillo y según su decisión. Sí. Muy bien. Bueno, buenísimo. Entonces ahí todavía vía internet es. Sí, sí, sí, sí. ¿Vía internet o vía celular, mensaje? Claro, vía teléfono. Pueden hacer también la reserva por teléfono al 15 38 13 66 56. Muy bien, tenemos vía directa acá en el cruce, así que manden que retuiteamos cualquier cuestión. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué nos queda, amigo? ¿Qué nos queda? ¿Usted tenía algo, Luke? Sí, tengo nada más. Ya que, bueno, estuvimos hablando con Tatiana. Ya que el amor. ¿Qué? El amor. Che, no sabía que tenías voz de locutora en serio vos, Mariana. No, no, pon el juego. Vamos a poner un micrófono. Gracias. Out of. Hoy está bueno, Lucas. Sí, bueno, gracias. Bueno, voy a terminar con lo mío diciendo que tenemos esta semana, este fin de semana, el Top Race acá en General Roca, Río Negro. Después también tenemos el Gran Prix de Singapur, la Fórmula 1. Que nuestra querida Tati está ahí luchando por subir. Y también tenemos bueno, el NASCAR en el Sonó. Igual esa música ya no sirve, porque estoy hablando de autobús, estoy hablando de y el NASCAR en Sonoma, Estados Unidos. Y una noticia que salió ayer es que confirmado se termina el contrato con Honda, McLaren y Toro Rosso se van a pasar a otra escudería. Y Carlos Sainz se va a pasar a Renault en el 2018. Pasó ahora en el Gran Prix de Singapur cuando está todo mal con McLaren, mire, siempre con Alonso, lo que está pasando siempre. Bueno, confirmado en el 2018, McLaren se va a pasar con Renault y Toro Rosso va a estar con Honda para cambiar sus motores. Perfecto, perfecto. Bueno, Y bueno, a las 9 de la mañana no se pierdan. Vamos a alentar al Peque Schwarzman a partir de las 9 de la mañana. Va a jugar Schwarzman ante Kukushkin. Así que si gana el Peque, tenemos una posibilidad más de un quinto partido que va a ser entre Popko y Pela. Bueno, y si Schwarzman pierde, quedamos afuera. En la B. Claro, estamos en la B. ¡Estamos en la B! Escuchen, la B. Y ¿le queda a la Fórmula 1 también dos carreras, como nos contaba Tatiana del GP3? No, a la Fórmula 1 le falta el Singapur, después tienen que ir a Brasil, tienen que ir a Estados Unidos, a China. Todavía hay Fórmula 1 para rato. Hay muchas más carreras, entonces hay más carreras. Por mes el GP. Claro, y en Abu Dhabi también se corre. Dijo que el final era en Abu Dhabi los dos juntos, va todas las categorías juntas. Las categorías juntas, sí, en Abu Dhabi terminaría la Fórmula 1 y terminaría el GP3 y todos. Bueno, estoy decidiendo, si pongo una propaganda de Al Cruce en la camiseta de básquet o si nos vamos todos a Abu Dhabi. A ver. Vamos a Abu Dhabi todos. Todo no se puede. No, por eso hay que elegir una de las dos. O vamos a Abu Dhabi. Ahí está el Patón Bausa. Ahora se fue a Arabia Saudita a dirigir. Se va al Mundial. Él sí se va al Mundial. Nosotros no. El Patón Bausa sí se va a ir al Mundial. Va a dirigir a Arabia Saudita. Qué ladri. Sí. Bueno, ahí estuvo ganando algún dinerillo con Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, ahora va a dirigir Arabia Saudita y se va a Rusia. Qué bien que la hizo, ¿eh? Muy bien, el Pato, venimos bien. Un gran entrenador. Le echaron la guinda de la selección y le dijo: toma, querés seguir vos, quédate con este caramelo. ¿Cómo es Abu Dhabi? El Tung se fue a Abu Dhabi. Está ganando 7 trillones de dólares. Muy bien, y bueno, toda la suerte al Patón, la verdad que es un gran entrenador. Muy bueno. Bueno, casi nos deja fuera el Mundial también. 16 de septiembre, un día como hoy, nacía Tanguito. Conocido como Tanguito, pero nacido como José Alberto Iglesias, en la provincia de Buenos Aires, un 16 de septiembre nacía, pero de 1945. Cantautor argentino, poeta, muy reconocido por haber escrito, por ejemplo, La Balsa, uno de los que popularizó el rock en castellano en Argentina. Vamos a escuchar un tema de Tanguito que un día como hoy nacía, de 1945. No tienen sur ni después. Malena canta en el fango como en la luna. Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en construcción. Rajá, turrito, rajá. Los taxis cargan escuerzos. La cana busca su almuerzo. Los ciegos bailan en tuerto. Los huesos, los besos, los sesos, los densos, los huevos. Me cose la boca. van a hacerme callar. Si no me cosen la boca, no van a hacerme callar. No van a hacerme callar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. Tranquilo. ¿Cómo puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No. Pará. Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que yo puedo? Pará. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Casi las 3 de la tarde, 10 minutos. Ya habrás comido, te estás preparando algo para almorzar. Nosotros acá hacemos el cierre. Con mucha tos vino hoy, Luke. ¿Estás bien? Ah, sí, estoy bien. Por suerte estoy vivo. Sí, no sé, debe ser el viento, no sé. Algo en la garganta, tiene que poner una bufanda. Igual estoy bien, no me voy a enfermar tampoco. No, pero bueno, gracias por todo, grandota hoy. Gracias, muchas gracias. Y bueno, como dije, mañana todos alentar al Peque, que lo necesitamos más que nunca, porque si no, estamos en la B. Si querés volver a escuchar la nota, va a estar en la página de La Vecindad Radio, en la sección, la nueva sección de en La Vecindad Charla, que están todas las entrevistas subidas. Perfecto, y muy pronto va a salir la Orfila también, que hicimos en Boomerang, y todas las que hicimos, todas. Todo el mundo mundial. Página renovada, así que invitamos nuevamente a entrar ahí a lavecindadradio.com. Probablemente, si nos estás escuchando, ya la estarás viendo. ¿Puedo decir una efeméride que ya pasó igual? Porque no tuvimos tiempo de las efemérides. No hubo tiempo de efemérides. Jueves o el viernes, ya ni me acuerdo. Era poquito. Pero hace. Del 2009, ya son 8 años, ¿no? Estamos en 2017. 8 años. Sí. Exactamente hace 8 años, Del Potro ganó el US Open ganándole a Federer. Mirá. 8 años. 8 años ya. Wow. Se cumplen 8 años del primer gran, bueno, el primer y único gran slam de Delpo. Mirá vos, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, encima un pendejito era, ¿eh? Los dos, Federer también ya más experiencia, tenía ya la número uno, y Delpo que estaba recién iniciando en su trayectoria deportiva. Bien. Bueno, ya volverán esos tiempos de Delpo, y si no lo recordaremos también. Marian, gracias. Salude. Qué grande. Bueno, le da un poco de cosa todavía al auricular. Sí, no me gusta mucho. Bueno, es un buen amigo. Pero pará, ya me dijeron que tengo voz de locutora, así que... Muy bien. Hablando de locución, volvió el WhatsApp, así que resucitó el WhatsApp, ya puede mandar todos los mensajes que quiera. Sí. Es 15-6813-3732 para que se contacte con la radio. Sí, lo mandamos al doctor y no sé qué le pasó. Lo desfibriló y ya arrancó de vuelta. No, y arrancó con todo, ya muchas preguntas con respecto a lo de ayer. Y... Increíble como la... Sí, claro, la gente... Por suerte no fueron preguntas de sexo, fueron preguntas de menopausia. No, de menopausia fueron, no de sexo. Porque ya tuvimos varias. No, había otra que era... Un señor que dice, es heterosexual, le gustan las mujeres, pero casi siempre sueña con penes. Ese fue un mensaje para Boomerang. Yo para no sé una pregunta para la psicóloga. No vine un día a Boomerang, se descontroló todo. Sí, es una cosa... Vos te fuiste, claro, te lo perdiste. Me fui a dormir, me fui a descansar. Bueno, lo podés ver en archi.org, ahí está todo los programas subidos. Por favor, no lo puedo creer. Gracias, Eva, en la operación técnica, la musicalización. Matías, ¿quién le habla? Nosotros nos escuchamos el martes que viene. Chau.